sin final. Porque me lleva, me lleva, me lleva la angustia y no puedo vivir. Porque me quema, me quema, me quema por dentro saber que te perdí. Ya lo ves, yo te sigo queriendo a pesar de mi temor, sin saber si tú tienes tristeza o quizás un nuevo amor. Porque me llega, me llega, me llega hasta el alma y no me mata, me mata, me mata tu ausencia por no saber de ti. Ya lo ves, yo te sigo queriendo a pesar de mi temor, sin saber si tú tienes tristeza o quizás un nuevo amor. Porque me llega, me llega, me llega hasta el alma y no puedo vivir. Porque me mata, me mata, me mata tu ausencia.